Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Tengo conmigo a Cristian Zampini, buenas noches. Buenas noches, Miguel Muñoz. Buenas noches también a Sergio Benítez. Buenas noches, Miguel Muñoz. Es un programa especial porque quizás hoy tengamos más audiencia aquí en directo en el plató que escuchándonos por la radio. El Mentidero se graba con público en directo. Esto es así. Y vamos a tener las secciones habituales, análisis de medios, la semiótica divertida al final con Sergio Benítez. Una conexión en directo con el final de la manifestación convocada por la coordinadora contra la privatización de la sanidad, que ha tenido lugar a partir de las 7 de la tarde. Nuestro compañero Raúl estará por allí. Y lo de siempre en esta locura de una hora, que hoy creo que incluso es más locura que ningún otro día. Antes de nada, decir que estamos innovando, siempre innovamos en El Mentidero, y estamos haciendo el programa de radio con la corbata puesta. Así es. Con la corbata y con camisa. Bueno, vosotros, yo no. Es impresionante. No nos preguntéis por qué, pero es así. Ya lo contaremos. Diario Público, que titula hoy en portada... Antes del análisis de medios, es... ¿Por qué me interrumpes? Porque se te está olvidando la cosa más importante de este programa y el motivo por el que este programa es especial. La semana pasada intentamos revelar si es posible fabricar una máquina del tiempo, pero se nos olvidó indicar la fecha. Chin, chin. Sí. Indicamos la hora, pero se nos olvidó indicar la fecha. Así que confiamos, señalándole en este preciso instante al hombre del futuro, que hoy, 5 de marzo, a las 9 y media, tiene que irrumpir. Del 2009. Tiene que irrumpir en el estudio de Radio Almenara. Calle Magnolia, repite, por favor. Magnolia, ¿qué número? Magnolia es 35. Vale. Y que baja hasta el sótano. E irrumpa. Y si no irrumpe ya, ¿qué pasa? Pues entonces habremos demostrado que no existen los viajes en el tiempo. Bueno, tiene una hora. ¡Batacazo! Tiene una hora para aparecer. Batacazo podría ser el titular de hoy, pero sin embargo Público titula: el PP dice que en Madrid se espiaba por convenio. Se espía por convenio. Atiende. ¿Y qué quiere decir eso exactamente? No sé, por convenio. Es como la ciencia, si te das cuenta. Esto es ahí por convenio. No, a mí me parece más bien que es en plan un pacto tácito entre las fuerzas políticas diciendo: oye, te voy a espiar, no te preocupes, hombre, si esto lo hacemos a diario, yo también te espío a ti. Ah, bueno, pues entonces me siento mucho más tranquilo. Es gracioso, ese es el rollo, Es gracioso porque el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho una comisión de investigación acerca de todo este tema, pero claro, el Parlamento tiene mayoría absoluta del Partido Popular. Y como no sé lo que pretenden, porque ni siquiera crean una cortina de humo, lo que están haciendo es quedar como el culo porque otros cargos del Partido Popular, de gobiernos anteriores del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, les atacan a ellos, lógicamente, porque están llamando a declarar a gente del gobierno de Joaquín Leguina, allá por los 80. ¿Y de Tierno Galván incluso? Sí, claro que madre sí. Mía. Y entonces están saliendo ellos a la palestra y están diciendo, ¿a mí qué me preguntan? El escándalo es ahora. Yo tenía ese cargo en mis tiempos, pero es que no hacíamos lo mismo. Siguiendo con el PP, foto de Alberto Núñez Feijóo, nuevo presidente de la Junta de Galicia, y el titular dice, coche gratis total. ¿Coche gratis? Núñez Feijóo usa un automóvil por cortesía, entre comillas, de Citroën desde que preside el PP gallego. Atiende. Esto es súper interesante, ¿eh? Sí. Esto se ve porque hizo unas declaraciones criticando al coordinador del PSOE diciéndole que tenía un coche muy caro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso fue que... Una chorrada, ¿no? Uno de los mayores puntos de la campaña electoral del Partido Popular en Galicia era que el coche del presidente de Galicia de esos momentos, del PSOE, era más caro que el coche de Obama, según decían ellos. Y entonces él estaba diciendo que él iba a conducir un Citroën cutre que tenía ya desde antes. De segunda mano. Sí, porque, claro, el Partido Popular, un partido político de centro-derecha, digamos, con mayor filiación hacia los empresarios, está formado por gente popular, trabajadores como ustedes o como yo, que no tienen dinero para pagarse un coche de gran gama y quieren demostrarlo de esta manera. ¡Estamos todos tontos! ¿Qué clase de campaña es esa? Y llevan tuppers a la oficina, que lo leímos la semana pasada en la ABC. Es verdad, llevan tuppers a la oficina, pero de la marca Tupperware. Sección Mundo, página 19. Orden judicial de arresto del líder de Sudán. La Corte Penal Internacional imputa a Bashir crímenes contra la humanidad en Darfur. Por un lado, está genial que por primera vez imputen crímenes contra la humanidad a un estadista que aún está ejerciendo cargos de gobierno en su estado. Pero por otro lado, da miedo, ¿no? Porque ¿con qué frivolidad se hacen esas acusaciones? Están completamente interesadas. El primero al que acusan es al presidente de Sudán. ¿Qué pasa con el presidente de Israel? ¡Ahora lo que has dicho! ¡Ahora lo que has dicho! ¡Cuidado! ¡Me va a venir el Mossad! Bueno, no me preocupa, caballeros. No me preocupa. Porque estoy diciendo una verdad como un templo. Eso es así. Y Cristian, ya sabéis qué sentencia. Sergio, ¿por qué tienes una careta de mono? No sé, oye, ¿no? Por aquí. El presidente ucraniano toma por asalto la compañía del gas. La acción armada de los servicios secretos va dirigida contra la primera ministra. Y la foto salen aquí agentes incautando el gas. Se ve claramente en la foto, ¿no? Son los geos. ¿Y cómo lo hacen? Los geos ucranianos. ¿Absorben con pajita el gas? No lo sé. No, es curiosa la situación de Ucrania. ¿Sabes el rollo que hay entre Yushchenko, Yanukovych, Timoshenko? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Pues son... ¿En qué idioma hablas? Son politicuchos de Ucrania. Politicuchos. ¿Cuánto sabes? Y la cosa ahí es que Ucrania es un país que desea ser colonizado. Es un país que desea que rijan su vida. ¿Así de claro? Así de claro, porque tienen unos partidos, una serie, no tienen izquierda y derecha, tienen pro-Europa y pro-Rusia. Y entonces, cada uno de los políticos no dice, yo quiero estos planes sociales o estos planes económicos o esto. Dice, quiero que nos gobierne Europa o quiero que nos gobierne Rusia. Ellos quieren ser gobernados. Si tanto lo están deseando, yo conozco muchos países imperialistas en este planeta que ahora mismo no tienen colonizado ni económicamente ni socialmente a nadie. ¿Y se lo vas a presentar? Se lo voy a presentar. Voy a presentarle a Ucrania, a Kiev. Yo voy a llamar por teléfono a Japón. Les voy a decir, oye, ¿os acordáis cuando estaríais el gran imperio ese del sol naciente? Y van a decir, uy, sí, qué tiempo, madre mía. Les voy a decir, pues hay un país en Europa, pero Europa está muy lejos, sí, pero es que lo están deseando. Que está en la casa que está fácil. ¿Tiene playa? Sí, sí que tiene playa, madre mía. Se os ha ido completamente. Gordon Brown asegura a Estados Unidos que Europa es más proamericana. Tan, tan, tan, tan. Dudo mucho que pueda ser más proamericana. Exactamente. Feijóo disfruta desde hace 3 años de un coche gratis total. Gratis total. Le ha gustado el gordo de gratis total. Me encanta total. Eso, porque viene entre comillas, gratis total, este periodismo moderno. Ojo, Madrazo dimite tras el batacazo electoral de Esker Batua. Aprende. 2.000 euros a Bermejo por cazar sin licencia. Ojo que esto es grave, ¿eh? Se lo ha puesto a la Junta de Andalucía. Qué gracioso, ¿eh? Se va al ministro a cazar y le ponen una multa. ¿Qué, pues, país, posiblemente, Dios, ¿qué país? Posiblemente Bermejo vaya a... Bueno, no. No, dilo. Iba a decir una salvajada. Vale, no, entonces no cobra ahí. La factura eléctrica volverá a ser bimestral si persisten las quejas. El gobierno contempla dar marcha atrás al sistema lanzado en noviembre. ¿Tú cuánto pagas de gas? Una pasta. Una pasta. Una densa, pasta, ¿eh? Pero aparte, aunque sea bimensual o que sea mensual, en realidad no soluciona nada. Si son ellos los que contabilizan lo que gastas y los que te mandan la factura, pueden poner todo lo que les dé la gana, ¿no? ¿Podemos explicar tácticas de desfalco por la radio? No lo sé. No sé, se nos escaparía igual. Es posible, de ¿verdad? Yo solo voy a decir unas cosas así en clave a ver si lo pillan los oyentes. A ver. Contador del gas. Película de radiografía. Mediten. Las mentiras de Mr. Franco. Titula en la página 29 un reportaje El Público. ¡Atiende! Cultura termina de restaurar los telegramas con los que el general confundía a la prensa iglesia. Inglesa, perdón. Ah. Iglesia. Se me madre va. Mía. Pues entre las cosas que decía Mr. Franco, entrecomillado, pone, titula en portada al Público. Guernica fue quemada y destruida por los rojos. Ajá. O dice que, yo qué sé, cosas, pues yo qué sé. Lo que escribía Franco. Pues tampoco podía escribir mucho, ¿no? Pues tampoco no, creo que escribiese él. No, muy sorprendente eso. Franco sigue presente. Mira, un nieto de Franco es condenado por pegar a su novia. Sí, le han condenado a un año de cárcel, pero no le van a meter. Porque no tiene antecedentes penales. Ah, bueno. El éxtasis, entre interrogaciones, ¿droga blanda? Pues no sé. ¿Alguien tiene algo que decir? Depende en qué formato, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, y sé bastante de drogas, me precio de ello, las drogas blandas son las que están en estado líquido o como gominola, y las drogas duras son las que tienen un estado más sólido, ¿no? Creo que no van por ahí los tiros. ¿No? No. Pues a ver si lo he entendido yo. Si alguien quiere hablarnos sobre si este debate que ha abierto El Público de éxtasis, droga blanda o no, pues que nos escriba un mail. ¿A dónde? A elmentideroalmenara@gmail.com y por favor escriban a mi favor que las drogas blandas son las que son como gominolas. Exactamente. A ver. Dice, si voy a quedar como un tonto. Entrevista con Jesús Mosterín, que es un filósofo, que titula la entrevista, entrecomillado, la globalización nos hace más libres. ¡Atiende! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y cómo lo justifica? Lee los destacados. La cultura no determina si somos mejores o peores, sino los genes, dice este hombre. El único reino donde podemos decidir hoy nuestra cultura es Internet. Y entonces leo la última pregunta, por ejemplo, que le hacen, y dice, ¿pero la homogeneidad no merma la riqueza cultural? Y dice, no, lo que nos hace es más libres. Antes el mundo era como un zoo. Y según la jaula en la que nacieras, eso determinaba cómo ibas a ser. Ahora, con la multiplicación de la oferta, puedes elegir más. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Por un lado, eso de los genes a mí me suena muy nazi. Nazi. Nazi-fascista, ¿sabes? Ya lo he dicho también. Lo decía Hitler. Eso por un lado. Y por otro, este tío, ¿sabéis a quién me recuerda? Al vídeo ese que hay por internet de un tipo que afirma que quiere ser chino. Ah, qué bueno. Pues el mismo rollo, ¿no? ¡Puedes elegir tu cultura! Y luego te viene gentuza y te dice cosas como, es que claro, las culturas asiáticas nos sacan a los occidentales años luz en temas morales, claro. Como la India, ¿verdad? Como la India y su sistema de castas. Tenía que decirlo, llevaba toda la semana con el reconcomio ahí porque se oye cada burrada y salvajada por el mundo. Sí, ¿no? Sección sí. Deportes, nuestros amigos del Diario Público que siempre ponen unos titulares literarios en la sección Deportes. ¿Sí? En la sección Deportes, madre mía, estoy. Éxtasis en San Mamés. Ah, sí, qué sí, sí. Sí, me he enterado. Es que según parece hay tráfico de drogas dentro del estadio, ¿no? Que no, que se refiere al estado de júbilo y o alegría que los seguidores del Athletic Club de Bilbao mostraron por haber pasado a la final de la Copa del Rey. Pues un lector habitual se confunde porque acaba de leer una cosa acerca del éxtasis como droga blanda y luego te hablan del Athletic de Bilbao y del éxtasis. Otro titular literario, entre Pinto y Messi. Madre mía, atiende. En vez de entre Pinto y Bademón, entre Pinto y Messi. Madre mía, están que se salen los del Público. Sí, en su línea. Sección Deportes, hay una entrevista aquí con Berto Romero que dice, tener un programa es como comprarse un piso nuevo. Será él que se lo puede comprar, porque sí. Tiene un programa nuevo, esto es así. Y seguimos en El Mentidero. Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah. Santa Inquisición, sección habitual, donde las haya, sección famosísima. La sección clásica del mentidero. ¿Qué sería del mentidero sin condenar de forma absolutamente subjetiva a gente, verdad? Eso es así. Eso es así. Bueno, vamos a poner antecedentes porque vamos a tratar un tema complejo. Allá por 1985, algunos de los aquí presentes del público eran jovencicos, otros ni habíamos nacido. El mundo se respiraba mejor, todavía no había estado Chernóbil. Bueno, pues en aquella época se promulgó la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano en la Comunidad de Madrid, que establecía, más o menos, que no se podía mear en la calle, que no se podía escupir, que no se podía vomitar aunque te diera un retortijón, que no se podían hacer todas esas cosas que ensucian la urbe de cara a los turistas extranjeros. Y bueno, entre esas cosas, prohibía también rebuscar en la basura. Era la típica ley que ponen en todas las capitales europeas y la multa era entre 30 y 60 euros por rebuscar en la basura, pero casi nunca se multaba. Igual que lo de mear en la calle, ¿verdad? Yo conozco a gente que le multan. Sí, sí. Hace poco ha habido un caso, una persona que han multado a la llegada nuestra. Un beso, pues, Mario. Pues menos mal que le han multado antes de que se promulgue la nueva ley que planifica Gallardón. Con vistas a las Olimpiadas de 2016... ¿Qué más quisiera él? Ha promulgado una nueva ley, una nueva ordenanza municipal que puede multar hasta con 750 euros rebuscar en la basura. Muy bien, súper correcto. Me claro parece que fantástico, sí. Me parece fantástico. O sea, porque vamos a hablar claro. Pongámonos en la piel de la persona que está rebuscando en la basura. Seguramente sea uno de los pocos medios que tenga de obtener cosas, necesidad básica. Pocos o ninguno. En su vida diaria. Y pongámonos ahora en la piel de Gallardón. Me da vergüenza que esté buscando el mendigo en la basura de mi portal. De mi barrio. Que no busque, tío sucio. Que bien imitas a Gallardón, ¿no? Habla más o menos así, sí. Aparte de que tiene cara de ratón. Ahí va, lo que he dicho. Bueno, yo, después de esta pequeña representación, me figuro que todos los oyentes se dan cuenta de que Gallardón es un santo. Tiene toda la razón. ¿Y la casa de la iglesia qué? ¿Eso tenemos algo que decir? Tenemos algo que decir de la casa de la iglesia. Quieren acabar con las vistillas. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, tienen que acabar porque quieren hacer el Vaticano en Madrid, una residencia de todo lujo para los obispos donde disfrutarán de piscina, comedor, salón de recreo, un montón de cosas. Y vistas. Hombre, las vistas son cojonudas, ya te lo digo yo. Lo que pasa es que se la van a dar a la iglesia y quitarla a los ciudadanos, pero bueno, da igual. Esta ciudad y esta comunidad sigue así. Eso debe ser así, ¿no? O sea, eso... debemos restablecer en la iglesia por las afrentas que les hicimos durante la desamortización. No te vas lejos, Nina. ¿Condena? Ese fariseo de Madrid. ¿Condena? No. Ah, no, que no. Ya que estamos en la Comunidad de Madrid, vamos a hablar claro. ¿Y de quién vamos a hablar si hablamos claro? ¿Por qué la condenamos? Por muchísimas cosas. No, no tiene perdón de su propio Dios esta mujer. Es una vergüenza. Me indica Sergio que lo diga, pero no sé si me atrevo. No. ¿No crees que debiéramos decirlo? No. Bueno, pues vamos a dar una serie de motivos por los que debemos condenarla. Lo primero, por la comisión que ha hecho en la Comunidad de Madrid para investigar los temas de espionaje. Es una vergüenza. Si se fijan en las preguntas que les han hecho a la gente que han llevado, que por cierto no tenían absolutamente nada que ver con el tema, como si cogen a un tipo de la calle y le dicen, tú, a declarar, que te vas a cagar. Y él, yo me voy a cagar, si eres tú quien está aquí empapelado y encima haces la comisión, ¿sabes? Por eso lo primero. Y lo segundo, el otro día bajo al metro, yo dispuesto a ir a la facultad, compro el abono de transportes y me doy cuenta de que son 46 pavos. Si es que me ha dejado en la ruina, me ha dejado picueto. Pero lleva ya meses siendo 26. Ya lleva dos meses. Pero sí. ¿Saben los ciudadanos? Sí, lo hemos repetido aquí ya. Esta es la tercera vez que lo repetimos. Han subido más que en ningún momento de la historia el abono de transportes y los transportes públicos de la Comunidad de Madrid. Y han reducido más que nunca y recortado desde que estuvo a punto de quebrar el metro en los años 70 los servicios. La EMT ahora tarda muchísimo más. Los metros han reducido el número de trenes. Han despedido a 500 empleados. Es que los madrileños no saben nada. ¿Y el petróleo no estaba más barato? ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, a menos lo que pasa bastón, es que ¿no? La Comunidad de Madrid es la más deficitaria de toda España y necesitamos zarandear a los ciudadanos y exprimirlos para que suelten su dinero con impuestos indirectos, porque tampoco se los vamos a cobrar a los ricos, ¿no? Porque los ricos son ricos porque están mejor capacitados para ello. ¿Verdad, neoliberal? ¿Eh? Riganauta. Has dicho neoliberal. Ya sé que está... No se pueden decir palabrotas. Ya sé que no se pueden decir palabrotas, coño, joder. ¿Condena? ¿A qué les condenamos? A vivir en la calle. A la puta calle, los dos. ¿Así? ¿21 días o más? A buscar... ¡Ah, 21 días! El resto de su vida. El resto de su vida, que se van a enterar. Y por cierto, vamos a hablar de 21 días luego. Nos vamos de manifestación. Hay movimiento entre la gente hoy. De los bares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor. Porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Inmortales son, distintas sus historias, juntas se dan calor, porque una voz tras una voz es una manifestación de los que quieren beber. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Lucharon ayer como luchan hoy, hagan sus ¿muchas manifestaciones o no, Cristian Zampini? No deberías hablar con el público aquí mientras hacemos el programa de radio. ¿Por qué? El periódico no te va a contestar, Sergio. Bueno. ¿Eh? Esto es Meta Radio. Muchas no hablamos de manifestaciones. A ver, mañana, viernes 6 de marzo a las 7 de la tarde, un acto político-cultural contra las ejecuciones extrajudiciales y por los acuerdos humanitarios en Colombia. Hay un vídeo muy interesante que tiene Amnistía Internacional colgado para explicar la situación de Colombia de manera bastante divertida. ¿Divertida? Divertida, sí, sí, es cachondísimo el vídeo. Es una salvajada lo que dice, pero es cachondísimo. ¿Y lo ha hecho Amnistía Internacional? Lo ha hecho Amnistía Internacional, así en animación en flash, muy gracioso, muy gracioso. Con limpite puede librar todas sus manchas de sangre. Sí, sí, es cachondísimo. Bueno. Lugar, la Plaza Provincial, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, y lo convocan varias organizaciones de derechos humanos, humanitarias, organizaciones de inmigrantes colombianos en España. Pero no sé cuál es el metro más cercano al Ministerio de Asuntos Exteriores. Como siempre, Cristian y su ultradocumentada agenda. Es que no me sé el mapa de los ministerios. El Ministerio de Asuntos Exteriores, para tu información, está al lado de la Plaza Mayor. Absolutamente al lado. Sí, sí, te lo digo yo. He ido alguna vez. Aquí dice Plaza Provincia. Al lado de la Plaza Mayor. Se llama Plaza Provincia, pero está al lado de la Plaza Mayor, para los oyentes. ¿El metro cuál es? El metro de la Plaza Mayor, pues yo creo que más cercano puede ser Sol, perfectamente. Sol. Sí. Siguiente, pues, anda. También el paquete. Viernes 6 de marzo y también a las 7 de la tarde, acto contra la represión de los movimientos políticos y sociales. En la Plaza Tirso de Molina, en el CAUM, para quien no sepa dónde está, es el Tirso de Molina número 8 primero. Y convocan los amigos de Euskal Herria. Venga, dale. Metro de Tirso de Molina. Sábado 7 de marzo, en contra de la sentencia homófoba y racista del Tribunal Popular de Vigo, que ha absuelto a un asesino confeso por matar a dos gays con 57 puñaladas, robarles y quemar su casa. Oye, temas variadísimos en la manifestación de este mes. Pues sí, sí, son pero este es un caso brutal. Este es un caso brutal. El juez, al parecer, justificó su sentencia diciendo que es que al fin y al cabo a quien había asesinado era dos mariquitas. Así, literalmente. Sí, una... sí. Bueno, decía que le había asestado 57 puñaladas en defensa propia. Sí, sí, porque le había acosado. Había irrumpido en su casa, les estaba robando, el otro llega y en defensa propia le asesta 57 puñaladas y quema su casa. En fin. Bueno, Todos contra el Tribunal Popular Homófobo de Vigo a las 8, bueno, de 8 a 9 en la Puerta del Sol va a ser la concentración. Es gracioso porque en Vigo hay una manifestación paralela, también la hay en Barcelona, pero en Vigo y en Madrid, en ambos sitios es en la Puerta del Sol. ¿Eh? Qué cachondo. Parece planificado previamente. Multiversos. Bueno, también el sábado 7 de marzo, celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Aluche, hay una concentración junto al Metro de Aluche a las 7 de la tarde. Dicen que así de chulas son. Han justificado la concentración diciendo que así de chulas son y que hay que movilizar a la ciudadanía, que no deja nunca de ser verdad. Y hay un programa especial el 8 de marzo también en Radio Almenara. Así es. Bueno, en toda la RCM, creo que es de 11 a 2. Y nada, pues eso, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más y, cositas. Bueno, ya yéndonos a la semana que viene, en los albores de nuestro siguiente programa. El jueves 12 de marzo, a las 12 de la mañana, en el Metro Atocha, les recomiendo que hagan una cosa. No investiguen si es en el Metro Atocha o en el Metro Atocha Renfe. Se van a juntar un montón de personas en cada uno de los dos metros y luego cuando se juntan las dos columnas es maravilloso. Todo el mundo empieza a chillar. Es maravilloso. Y llévense silbatos. Silbatos, ruido. Contra el Plan Bolonia. Vamos. Nos veremos por allí. Como ¿no? siempre, ¿no? Claro. A las 12 en Atocha. Supongo que hablaremos de eso luego. ¿Y es entre el Plan Bolonia? ¿Hoy? No. Ah. Digo el programa de la semana que viene. Ah, sí. Te lo estoy lanzando aquí en plan... En plan que hagamos algo, ¿no? En plan, sí. Lleva la grabadora. Llévalo la grabadora. Seguimos en el programa. Sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop and black man had soul. No, not a drop of blood, cause we the all kill the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all hit you with my rhythm stick. So let her be light. Let her be sound. Let her be a music divine. Cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, time. It's unza, unza, unza, unza, unza, time. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, time. It's unza, unza, unza, unza, time. Seguimos en El Mentidero Estuvo Allí con la presencia de un compañero habitual ya en El Mentidero como corresponsal en las manifestaciones en contra de la privatización de la sanidad, ¿no? Raúl, ¿nos escuchas? Sí, así es. Sí, te escucho perfectamente. Pues nuestro compañero Raúl de Musicolandia que nos va a contar cómo hace... no sé cuándo fue el anterior, Raúl. La anterior fue hoy, pues no me acuerdo, fue hace cosa de un mes que sí, fue un mes, ¿no? Del PP y del PSOE. En enero, más o menos, sí. Pues bueno, esto se convocaba a las 7 de la tarde. ¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Has estado por allí? ¿Nos puedes decir un poco cómo la gente que ha asistido? Sí, el recorrido era de Cibeles a Sol, empezaba a las 7 y la asistencia, según los convocantes, cuando ha sido el manifiesto, han superado las 30.000 personas. ¿30.000 personas? Sí. Qué barbaridad, ¿no? El 13 de noviembre hubo otra manifestación grande, ¿no?, por el tema de la sanidad, y esta, creo que esto en Ardós, a simple vista, ha sido esta más numerosa que la anterior. O sea, que va creciendo la reivindicación ciudadana en contra de la privatización. Sí. También ahora se ha sumado la FRAM, la Federación de Asociaciones de Vecinos, que en la otra se sumó, y pues también, ¿no?, se ha sumado, por lo tanto ha habido más fuerza y más asistencia de público. Y no sé, entonces supongo que muy contento la gente por allí, ¿no? Porque 30.000 personas, la anterior fue mucho más numerosa, según nos comentaste. ¿Había optimismo en lo acertado de la convocatoria? Hombre, somos conscientes de que esto hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Hay que seguir luchando y sobre todo movilizar a los sectores que se dicen de izquierdas, como sobre todo Comisiones y UGT y PSOE, los cánticos criticando su ausencia o preguntando dónde estaban han sido continuos. Porque la ley 1597, que es que se pide la derogación de forma taxativa e inmediata, ha sido también un constante y esta ley se aprobó gracias al beneplácito del PSOE, sin que los sindicatos mayoritarios hagan nada al respecto. Sí, como ya nos comentaba. Se han ido por ahí, como no, pues los cánticos típicos en contra de Esperanza Aguirre de su política privatizadora. que vemos que va a más, ¿no? Sí, luego también se está ahora el problema del área única, es decir, quizá las áreas sanitarias para englobarlas todas en un área con el pretexto de que puedes elegir médico de hospital, cuando eso es mentira. Pues hoy mismo, con las áreas que hay, las 10 o 11 áreas que hay, puedes elegir médico de hospital con la ley en la mano. Esto lo que redundará, según lo que han leído en el manifiesto, es una mayor competencia de los hospitales para captar clientes, unos clientes que los fijarán unos bares de que sea gente sana, de que no tengan problemas de salud graves que perjudiquen los beneficios de esas empresas de la salud. La no presencia, digamos, de los sindicatos mayoritarios ni de fuerzas políticas mayoritarias que se autoproclaman de izquierdas, supongo que ha sido una de las cosas más comentadas, pero ¿había algún comentario más entre los manifestantes que han acudido? ¿Algo referente a lo que siempre comentamos, la unión de acción ante todos los planes de privatización y las olas de privatización de Esperanza Aguirre? Sí, las llamadas a la unidad han sido también importantes, diciendo que esto no acaba aquí, que hay que seguir luchando contra la privatización no solo de la sanidad, sino también de la educación. Y también sale en el manifiesto una parte de la crisis que hay del neoliberalismo, también ha estado bastante presente. Ha habido menciones a los trabajadores del ABC que van a despedir a 250. Exactamente. A los bomberos forestales que van a despedir a 400 quieren despedir. De hecho, hay un encierro ahora de bomberos forestales que también se ha hecho mención en la concentración. Es decir, que aparte de la sanidad se ha encuadrado en la situación de crisis que estamos viviendo ahora. ¿Sabes si han participado algún grupo de estudiantes, alguna asamblea de estudiantes en relación a esto que decías o simplemente se ha hecho la mención? ¿O has podido ver algo por allí? Sí, de estudiantes y de gente joven sí ha habido. De hecho, en Matusalén varias juventudes de esos partidos de izquierdas, ya sea comunistas o sí, anarquistas, estaban presentes como convocantes y sí se les ha visto. Y bueno, hemos... A ver... Perdón. Hemos tenido la información de que al parecer se está haciendo una investigación acerca de que como la justificación que da la Comunidad de Madrid para esta privatización de la sanidad es que va a ser mucho más rentable y mucho más eficiente para los ciudadanos, hemos oído que se está haciendo una especie de plan de investigación de cuánto le va a costar a cada ciudadano en realidad con los hospitales privatizados y todo eso. Lo que me sorprende a mí es que me digas que hay secciones de bomberos que también están participando, porque ¿qué clase de empresas de bomberos hay al fin y al cabo privatizadas? ¿Cuál era más o menos la situación en la que estaban ellos? Ellos hay un encierro ahora mismo de un número importante de bomberos en la comisaría. ¿En? ¿Perdona? No sé si es en la consejería o en una de las dependencias de públicas, ¿no? De la administración pública, protestando contra el recorte de personal que quiere hacer pues del gobierno del PP presidido por Esperanza Aguirre. Y bueno, no sabemos la cobertura que se le va a dar a la manifestación, que siempre también en nuestro caballo de batalla. ¿Has podido ver si había medios de comunicación o...? Han sido cámaras de fotos simplemente. Cámaras de fotos, ¿no? Hemos estado al lado de donde salió el manifiesto y no hemos visto ni una sola cámara de televisión. Y a las personas que han ido al manifiesto nadie ha hecho ni una pequeña entrevista para publicar en alguno de los medios, de los grandes medios de comunicación, ¿no? De los que sí, más acceso a ellos. O sea que el secretismo y silenciarlo sigue siendo la presencia de los grupos políticos. Bueno, Raúl, ¿se tienen previsto más convocatorias, más manifestaciones o de momento no se sabe nada al salir de esta o algún acto? Si sabes de alguno. Va a haber otra concentración el día 17, que esta se pretende que sea en todos los distritos y localidades de Madrid a la misma hora en un sitio que, dependiendo de la zona, determine pues los colectivos que trabajan en pos de la sanidad pública. En concreto, en nuestro barrio, en la zona 5, lo vamos a hacer en el ambulatorio José Marrá el día 17, martes, a sobre las 7 de la tarde. Uh-huh. Se pondrá una mesa de firmas para recoger firmas en contra de la privatización, en contra del área única y para que doten de más medios sanitarios a nuestra área. Y en otros distritos también se van a hacer acciones similares. Uh-huh. Y luego de suponer que en abril, por lo que tengo entendido de la otra manifestación también sobre la sanidad pública. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, Raúl, y a seguir peleando un poco por todo lo que estáis haciendo ahí en la coordinadora y nos veremos por aquí por la radio. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. El día 17, que les pillamos cerquita de casa, ¿no?, por ser el barrio, que se animen y que vayan, porque la sanidad pública eso nos concierne a todos, no solo a trabajadores. Yo, por ejemplo, no trabajo nada de sanidad y soy un usuario. Y yo creo que todos somos usuarios del sistema sanitario. Exacto. Exactamente. Pues ahí queda ese mensaje para los vecinos que se quieran acercar. Y seguimos con el mentidero. Muchísimas gracias, Raúl, y hasta la próxima. Venga, hasta luego, un abrazo. Rescatamos la queja del día. Bueno, porque... la rescatamos hace unas cuantas semanas, ¿no? Y ya parece que vuelve a estar en forma. Sí, porque es que siempre hay quejas del día. Siempre las hay y siempre merecen la pena señalar algunas de ellas. Nunca nos llegan al mail, por cierto. No, pero esta es bonita porque me lo ha comunicado de forma oral, muy, muy de barrio. Sí. José María, que es un anciano. José María? José María es un anciano que vive en la misma calle que yo, en la Juli. Muy bien. Y no vive en la Juli, pero vive en la calle donde está. Bueno, vive por ahí. Y es que resulta que por esa misma zona, por la zona de Estrecho, Alvarado, de Bravo Murillo, han estado haciendo obras durante los últimos 2 años en su plan de reestructuración faraónica Gallardón de la ciudad, y ahora no sabemos qué diantres están haciendo. No sabemos qué están haciendo, pero José María el otro día estaba absolutamente enervado y arrojando cosas a las máquinas de construcción. Que, bueno, José María, tampoco tienen ellos la culpa, son mandados. Pero estaba arrojando cosas porque decía, mira... Mientras esas máquinas de pavimentación estaban avanzando, los otros estaban picando. Y entonces le ha llegado el tipo de la máquina de picar y le ha dicho, oye, ¿vais a pavimentar esto deprisa? Porque tenemos que picarlo. Así. ¿Así? Sí, así. No sé si se lo inventaba o es muy probable que fuera cierto, porque las máquinas estaban ahí y había una máquina de asfalto por delante de la máquina de picar, no al revés, ¿sabes? Y no tenía mucho sentido. Y aparte, están haciendo la acera como 2 veces más grandes. Han cogido un kiosco y le han asediado por obras alrededor suyo y ahora mismo tenemos una acera entre barras de estas amarillas de separación de obras y vamos por ahí los ciudadanos camineteando, golpeándonos entre nosotros en fila india como patitos. No es plan. Y es vergonzoso. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no informan a los ciudadanos? Igual que cuando pusieron un pirindolo delante del balcón de ese pobre muchacho, que normal que se quejase. Es verdad, me acuerdo de eso. Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Queja del día dedicada a José María, el vecino de Cristian. Dentro de unos minutillos, lo que todos estáis deseando, ¿no, Sergio? La semiótica es divertida. Ay, se adaptó, Jordain y Bayatik. Soño a mediterano, echazo tic. Más metal duro, me haré en graffiti. Y a mal ni de adiñado en Aitarekin. Posible al da, visita a ver el Aiki. Valles peste, muru a terori. Jerusalén, go portan yende a ti. Damasco a teti, que el duco yubare. Yala, yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Ha, yende na horo y tu sodola y matejan. Sumar di handiyak, ireki kodira. Hortik pasatzeko, gizaki askeja. Jasotzeko, gizarte hobe bat. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Ha, kasaba zineman, budialen en filma. Melinda, Melinda, Paradise, horain da. Yala. Nos llueven mails. Qué prosaico. Nos llueven mails. Alberto dice, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Por lo del esta sí. ¿Cuáles son las implicaciones de que sea dura o blanda? Estoy de acuerdo con Chris. ¿Ves? Una persona que está de acuerdo conmigo. Un oyente aquí que nos manda un mailo, estando de acuerdo conmigo y haciéndome la coba, llamándome Chris. Sé que perteneces a Cobra Tai. Sé que quieres matarme. Cristian. Acabas de destrozar el estudio de Radio Almenara. Perdón. Se pone nervioso. Pueden enviarnos mails como este, aunque a Cristian le den un poco de miedo. elmentideroalmenara@gmail.com. Incluso pueden llamarnos en directo al teléfono 913151112. Se lo ha aprendido de un me tirón. Lo sé. Y ahora vamos con la tontería, ¿no? Oye, ¿no anuncias lo que hemos hecho esta semana del mentidero? Ah, en claro. Nuestro plan de renovación, por favor. El blog. Es verdad, tenemos un blog. Un blog maravilloso. Tenemos un blog que se llama El Mentidero Almenara, igual que el correo, .blogia.com. Y nos pueden escuchar ahí y ponernos comentarios directamente. En plan, mira lo que he escuchado. Tenemos una cosa graciosísima. Hay una fotografía de un chimpancé con cascos de radio. Eso es lo más gracioso de todo el blog. Pero aparte pueden escucharnos por si se pierden algún programa. Lo subiremos los viernes, ¿no? O sea, quiero decir, ahora mismo quien nos esté escuchando no creo que le entren ganas de volver a escucharnos otra vez en el blog. Pero entonces se lo podría hacer a un amigo, claro, eso sería. Porque mañana se reunirán todos nuestros oyentes y empezarán a decir, ¡eh, has oído El Mentidero! ¡No, tío, lo tuve que perder porque no sé qué, madre mía! Pues estuvieron, no. Y tienen blog ahora. elmentideroalmenara.blogia.com. Impresionante, eso, no lo hemos currado entre los tres, un trabajo en equipo impresionante. Eso, y ha sido así, realmente. Y ahora vamos con la tontería de la semiótica divertida con Sergio Benítez. Ha llamado tontería la sección. Yo no lo entiendo. Cuando hago una sección totalmente cultural, muy importante para la identidad de nuestro pueblo, no lo entiendo. Adiós. La semiótica. Vamos a hablar, bueno, primero la semiotiperla. Que ¿quieres es cortinilla que... o...? Sí, por favor. ¿Quieres por cortinilla? La cortinilla. Vámonos. Bueno. Cada vez me gusta más. Claro. Bueno, pues el tema, la semiotiperla iba a hablar, pues, que no ha venido el hombre viajero en el tiempo. Tenemos que certificar que ya, habiéndole dicho el día, la hora, todo, parece ser que no se va a inventar la máquina del tiempo, amigos. Esto es un... ¡batacazo! Pero, ¿no habéis pensado la otra posibilidad? Es posible que alguien inventase la máquina del tiempo y que por eso la situación en la que vivimos ahora mismo sea esa. Porque alguien vino desde el futuro... y provocó un caos cuántico al irrumpir por esa puerta. Así que agentes en contra de la violación de los viajes en el tiempo lo ha solucionado y por eso podemos seguir viviendo bien. ¡Gracias, Agencia de Protección del Tiempo! ¡Os debemos la vida! No sé, tú dices que no existe la máquina del tiempo por esa tontería de prueba, pues yo me invento tráfico. Me he quedado picueto. Eso es así. Porque no era una ficción, yo estoy totalmente convencido de mis teorías, pero bueno. En un DeLorean, ¿no? En un DeLorean, buah. Ya se nos acabó el sueño a todos los jovencillos ochenteros. Esto es un batacazo doble, ¿eh? Sí, sí. Para ti y para la humanidad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 21 días, vamos a hablar de 21 días. Ese programa tan interesante que echan en cuatro, cada cierto tiempo, supongo que 21. Cada 21 días. Quédense hasta el final del programa porque vamos a comprometernos a nosotros mismos a hacer un experimento semejante. Bueno, bueno. Siempre adelanta las cosas. Es que bueno, es importante, quiero crear expectación. 21 días, pues el de estas, bueno, el de estos 21 días ha sido sobre no comer, 21 días sin comer. El anterior fue sobre vivir en la calle. La mujer es un, vamos, para nosotros es un ídolo. Queremos ser como ella de mayores. Sí, desde luego. Samantha Villar, gran periodista, que no le gusta el morbo, por supuesto. Para no, nada. Para nada. Para nada. Pues, muy seria, muy seria. Gente seria. Claro, la gente mujer seria. Decide comprometerse a estar 21 días sin comer para sentirse como una anoréxica. O como una persona que hace una huelga de hambre, como Homer en el capítulo. No, che, que esto es serio, no. Para intentar explicar los trastornos alimenticios, la tía no le entra en la cabeza otra cosa, y te lo digo así, Samantha Villar, si me estás escuchando, que hacer esa imbecilidad de programa. Es así, te lo digo. Si quieres, llama a la radio y nos contraargumentas. Venga. Venga, venga, si te atreves. Venga, sí, venga, o, venga, venga. De un tema serio se hace morbo. Sí, esto es así. Que mande un mail si está. A lo mejor está en 21 días sin internet y no nos puede mandar un mail. ¡Qué buena! Bueno, pues después de esta tontería, estuvo 21 días sin comer, según ella. Evidentemente, yo no me lo creo. Porque no. Una persona. ¿Qué? Una persona no puede decir de un día para otro: me voy a tomar vasitos de agua y tés. Y nada más. No, pero hubo una cena buenísima de la ensalada que supongo que comentarán luego. Sí, a mitad de los 21 días sin comer se hincha a comer ensalada. Claro, bueno, pero... Y dice, ¿cómo sin hambre? ¿Cómo sin hambre? Le estás quitando la sección a Sergio, sí, como siempre. Ya, siempre lo hace. No sé qué le pasa conmigo últimamente. Me odias. Bueno, pues eso. Y la chica pues empieza a dejar de comer. ¿Por qué? Yo, sinceramente, Samantha Villar, una persona que está sin comer 21 días no es una anoréxica. No lo vas a ser nunca. ¿A quién vas a engañar? ¿Por qué no has hecho un reportaje sobre las anoréxicas, que realmente era la parte más interesante, cuando iba a centros de anoréxicos y bulímicos y veías un poco la complejidad y gravedad de la asunto, realidad, ¿sabes? Exactamente. La realidad, no una estúpida que se tira sin comer y sale mirando a la cámara diciendo... Bueno, los primeros 5 días empieza ya a dar como síntomas de que va a tener anorexia, según ella. Según ella, y empieza, claro, a decir, no puedo parar de mirarme en los espejos... Ay, esta parte de mi cuerpo no me gusta, esto delante de la cámara, ella sola. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, pero bueno. Pero si incluso en la parte del reportaje que tú dices que es la mejor, ella tenía que aparecer con un protagonismo especial. ¿Te acuerdas de la escena esa cuando estaba vomitando una dentro de un servicio y ella se pone fuera como, Dios, esto es terrible? Sobreactuado total. Una vergüenza de tía. Sí, bueno, y muchas más. Al final acaba muy mal. Durante los últimos días ya, cuando ya llevamos... 11, 12 días, la tía pues empieza a decir que le duele la cabeza y que tiene náuseas. No sé, a lo mejor eso va a ser de no comer. Eso es de no comer, se aguanta. Te voy a decir. Claro. Así que, no sé, a mí me parece una estupidez. Cada día va diciendo que no tiene hambre, que no lo necesita, que qué tipito se me está poniendo. El día 20, por dar un detalle, llega a decir que qué tipito se le ha quedado después de no haber comido a pesar del precio. O sea, una anoréxica, si está viendo eso, evidentemente le estás justificando todo lo que está haciendo. Si tú le dices que se te ha quedado un tipito, es que... Dice, y me gusta. Sí, y, bueno, vergonzoso. A mitad, en el día 15 o 16, no sé qué día fue, pero a mitad... Lo de la ensalada, ¿no? Sí. Eso es buenísimo. Se levanta por la noche y ya en un ataque dice, tengo que comer porque tal, me siento muy mal. Y yo, nosotros, no jodas. No jodas. Y se va a comer una ensalada. ¿No te creas que se va a comer un bistec o algo? No, o unos huevos fritos. No, no. Se come una ensalada aquí que tiene 4 hojas y no sé qué más le echa. No sé, pero se la come con ahí. O sea, se la come con ansia. Se la come con ansia y dice, en realidad no tengo hambre. No sé qué. Pero tengo que comer. ¿Eso qué es? Eso es tontuna pura. No tienes hambre porque por la mañana se ha zampado el desayuno ahí continental en el bar de abajo de que se lo ha pagado a la 4. Y es así. Claro, es así. Igual que cuando durmió en la calle, no dormía en la calle. Vamos. ¿Dormía en un enorme plató, quizás? No me digas, ¿era todo un plató la calle esa? Igual sí. Joder. Bueno, no lo sé. No sé. Estáis lanzando acusaciones infundadas. Yo sí, creo que... da igual. La verdad es que sí, pero bueno. Es sensacionalismo puro. ¿Cómo puro morbo, ella? Tío. Sí, es que busca el morbo en todo momento y es vergonzoso. Yo, Samantha, hija. No nos gustó, entonces no lo recomendamos. Pero ¿y el siguiente qué va a hacer? ¿Qué te parece? El siguiente es la clave, yo creo, de esta sección, porque estamos muy impresionados. Ha dicho que asombroso. Se va a estar... Verídico, verídico. Compruébenlo en cualquier información. Que va a estar 21 días fumando porros. me atrevo a hacer un avance de lo que va a aparecer en ese reportaje. Vamos. El primer día va a aparecer al lado de la persona con aspecto más pusilánime y drogadicto estereotipado del mundo, enseñándole cómo se hace un peta, porque ella no va a saber, evidentemente. Los primeros se le van a desgajar, va a sufrir, va a llorar porque no es capaz de fumarse un peta. A medida que avancen los días, va a empezar a alucinar, a tener pérdida de sueño, pérdida de memoria y relaciones más ariscas con sus amigos por no fumar porros. Y por no fumar porros los amigos. No, por, ¿sabes? Ella se va a liar uno detrás de otro, teóricamente, sí. Cuando aparezca delante de la cámara, y cuando no esté fumando porros va a estar como arisca, va a estar como atacando al cámara. Claro, claro. Iba a decir que, ¿sabes?, tiene mono, ¿no? Sí, claro. En los últimos días estoy completamente convencido de que va a tener brotes esquizofrénicos. Dios, iba a ver. Brotes esquizofrénicos, os lo digo así. Y el médico le va a decir que se sigue fumándose porros. Es verdad. Se va a morir. Si se fuma un porro más, muere. Sí, va a ser. ¿Y así va a ser? Va a ser, va algo ser así. Hombre, la verdad es que la posibilidad de que haga 21 días fumando porros abre bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿dónde los va a pillar? ¿Sabes? Por ejemplo, no sé si alguien le podría aconsejar, por favor, porque... Hombre, eso es ilegal, creo que no, claro, deberíamos hacer... Ya. Ella también está haciendo una cosa ilegal. Ya. No, yo lo que digo es eso, que roza la legalidad, ¿no? O sea, ¿en qué momento puede ir una productora, porque no lo pagará ella, a pillar, ¿sabes? Exactamente. Es que... qué debate más bueno. Igual los grupos ultraconservadores tiran por ahí y critican a Samantha Villar. Pues seguro... Nos quedamos sin programa. Seguro que en Intereconomía pueden hacerlo. Callaos la idea. Esto que no salga de aquí, porque si se entera la gente conservadora va a decir: ¡ay, el grupo Prisa está pagando canutos a la reportera! ¿Y qué? Si ya acusaron a Mediapro y a Mediaset de pagar a sus respectivos presentadores cocaína. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Muchacho. Sí, fue un escandalazo. Fue un pepinazo. Y bueno, pues yo desde aquí me gustaría también darle un par de consejos que son básicos para la supervivencia 21 días fumando porro. ¿Basados en la experiencia o es que has leído mucho? He leído mucho, digamos. Vale. He leído mucho... Libritos. Qué gracioso. Bueno, el caso es que me gustaría... Mierda, lo he dicho ya. No quiero decir nunca más. El caso es que... Bueno. Que... Ya cuando crezcas y te saque la carrera ya aprenderás. Ya aprenderás Metaradio. Esto de la radio, que soy becario todavía. Bueno, pues que se lleve Donus Fondat, por favor. Para cuando le den los amarillos o bajadas de tensión, un Donut Fondal o un tigretón a una tiempo. Una pantera rosa. Un tigretón a tiempo siempre mejor. Una pantera rosa no tiene tanto chocolate, pero... Está dulcísimo. Está buenísimo. Yo le recomiendo las patatas fritas. Hay momentos con patatas fritas. Sí, bueno, pero madre, eso es la gula. Yo se lo digo como método de supervivencia. Luego, que molaría a ver con quién se junta, ¿sabes? Que en mi barrio hay zonas que si quiere me llame. Yo hablo con ella... Y le presento a una gente súper variopinta. ¿Y sales en la tele? ¿Y saldrías? Si me dan una máscara de gato o algo. O de perro. Apostado, callado. Vamos a llamar esto. Apuesto. Otra cosa que va a aparecer. No va a aparecer ni un tío trajeado fumándose un porro, seguro. Todos van a llevar pintas. Todos y cada uno de los fumadores van a llevar pintas. Bueno, eso yo no lo sé, ¿eh? Seguro. Yo ahí tengo el beneficio de la duda. Madre mía. Bueno, teóricamente quiere desgranar un poco los efectos del cannabis, ¿no? Esa es la línea oficial. Sí. Y como ha dicho Kristen, pues van a ser eso, ¿no? No, lo que quiere es probar a ver si es tan droga blanda, como dicen. Igual que lo del éxtasis. Y como están tan poco orientados los reportajes que hace, seguro que va a decir, ¿no? Si en realidad... Bueno, pues desde aquí, desde El Mentidero, vamos a anunciar que vamos a hacer un 21 días, por supuesto, que esperabais. Y vamos a hacer un 21 días yendo a misa. Así, directamente, acudiendo a misa todos los días. Pues nos vamos a ir yendo, no antes, ¿qué?, sin leer este mensaje que nos acaba de dejar Picuetos, del tal Alberto, que dice: sabemos dónde vivís, estáis en nuestra lista negra, Cobra Tai, por data tenemos al hombre del tiempo secuestrado. ¿Pero cómo va a ser Cobra Tai si sí, no tiene ni membrete? Se escribe con H. Y no tiene ni membrete. Pues entonces no pasa nada. El concurso... ¿Es Cobra Tai haciéndose pasar por gente que se hace pasar por Cobra Tai para engañarnos? Puede ser. Lo sabemos la próxima semana. Lo sabemos la próxima semana si seguimos aquí. Y nos vamos con el concurso de maquetas de Radio Almenara, que sigue vigente. Tenemos una caja llena de maquetas que nos han llegado. Vamos a poner a una banda que hemos escogido un poco al azar, porque no podemos ponerlas a todas. Se llaman 1430. Se subtitula como una banda de rock and blues. Y vamos a poner su primer tema de la maqueta, que se llama Cálida entre el hielo. A ver qué tal suena, ¿no? Suena bien. Nos vamos hasta la semana que viene. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches. Buenas noches, Cristian Zampini. Y bueno, solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Buenas noches. Eres cada uno de mis sueños, cada momento cativo que pienso, cada instante que poseo. Eres cada una de esas cosas, esos secretos de mí que sin quererlo guardo en un libro nunca abierto. Eres una frase, una voz, un silencio, una risa, unos ojos, una risa cálida entre el hielo. Eres un suave susurro que emerge de cada uno de mis versos, de cada uno de mis sentimientos. Eres esa risa silenciosa que ha decidido guardar en todos mis recuerdos, haciendo presente minutos pasados, haciendo real el resto de mi tiempo. Oh, eres una frase, una voz, un silencio, una risa, unos ojos, una brisa cálida entre el hielo. Todas esas melodías, cada nota que expreso, desprender.